Hemos tenido una lectura en el Evangelio que obviamente tiene que ver con el día de hoy, Domingo de Ramos, en el que se recuerda aquella entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y vamos a ver también dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero se encuentra en Éxodo, capítulo 14, versículos 21 al 31. Vamos a ver dos pasajes del Antiguo Testamento, porque son dos pasajes especiales que nos hablan de los momentos claves en la vida del pueblo de Israel, que tienen que ver con dos pasos que da el pueblo, dos pasos que nosotros como cristianos, o para llegar a ser cristianos o siendo cristianos, debemos dar. El primer paso aquí tiene que ver con que Dios nos libra de tener un corazón esclavo. Éxodo 14, 21. Dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un viento recio del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y la otra a la izquierda. Los egipcios lo persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: «Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes». Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas a su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Estos pocos versículos nos habla de un hecho histórico clave para los israelitas, que es la liberación de Egipto. Dios los libera de Egipto y los saca de la tierra de Egipto, y el momento clave es este. El momento en el que se abre el mar, ellos pasan en seco, y cuando pasa el ejército que los viene persiguiendo, el agua vuelve a su lugar. Hay especulaciones así como, bueno, cada tanto por un viento que sopla eso pasa, pero justo, qué casualidad, que pasa el pueblo de Israel y después los otros se ahogan en el mismo agua. Es un momento especial. Israel se remite constantemente en el Antiguo Testamento, especialmente a este momento. No te olvides que fuiste esclavo en Egipto. El Señor te sacó de la esclavitud de Egipto. Hay un primer paso que Dios actúa en nosotros. Lo que más nos llama la atención aquí quizás es algunos condimentos especiales que tiene esta historia, entre ellos el modo de la liberación, que deja en claro la autoría divina. El pueblo era un pueblo ya con 4 siglos de esclavitud, un pueblo incapaz de salir, un pueblo que Dios lo tiene que tomar y lo tiene que sacar, un pueblo que vive en esclavitud y Dios lo toma y lo pone en libertad, un pueblo que incluso hasta puesto en libertad, vez tras vez quiere volver a la esclavitud. Un pueblo que Dios saca con señales, Y les dice constantemente en el Antiguo Testamento, acuérdense con qué señales los saqué de Egipto. Acuérdense que no es que ustedes salieron, yo los saqué de Egipto. Con poder, con plagas, con señales estruendosas. Similar a nuestra liberación. A esta liberación que nos viene por la obra redentora de Cristo en la cruz. Que también se dio con señales estruendosas. Como que en pleno día el sol se oscureció, como un terremoto, como que muertos resucitaron. Porque Dios también mostraba que estaba produciendo allí un acto de liberación, el mayor de la historia. No solamente el Señor actúa, sino que hasta nos deja claro, con estas señales y con estas demostraciones de su poder, que es Él el que está actuando. Que es Él el que está produciendo lo que nosotros no podemos lograr. Que Él es Dios. Que Él tiene su voluntad de liberarnos y la cumple. Porque Él es Salvador. Nos llama la atención, quizás, que Dios los lleva al paso que ellos pueden andar. Dios los lleva al paso que ellos pueden andar. Un capítulo antes de lo que hemos leído, en el versículo 17, Éxodo 13, 17, dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. El Señor los lleva por otro caminito. Los saca, pero los lleva por otro caminito. No por el camino que quizás se tomaría a primera instancia. Pero Dios tiene en cuenta a qué paso puede caminar el pueblo. Dios sabía que frente a la presión ellos volverían a la esclavitud. Así que los lleva por otro camino. Y los lleva por un camino que ellos pueden transitar. Y así Dios va tratando con nuestra vida. Nos saca de la esclavitud y nos va ayudando a dar pasos para terminar de salir de ese corazón que está sumergido todavía en la esclavitud. Aunque no estaba preso Israel físicamente, todavía su corazón era un corazón un poco esclavo. Y entonces Dios va tratando con ellos. Y los saca del todo, pero los va sacando paso a paso también. Ya los sacó de Egipto, pero los sigue restaurando en su corazón para que su corazón deje de ser un corazón esclavo. A veces cuando nos acercamos al Señor, o el Señor se acerca a nosotros y podemos recibirlo, notamos cambios importantes en nuestra vida, ¿no? Y así quizás ustedes escuchan testimonios, o han dicho, o decimos, ¿no? No, porque yo antes era esto y ahora soy el otro, ¿no? Antes era ladrón, ahora no robo más. Antes era borracho, no sé qué, ahora ya no. Y generalmente los testimonios que uno escucha son de esas cosas, esos cambios grandes que ocurren, llamativos. Sin embargo, todavía nos quedan otras prisiones en la vida, otras cosas de las que ir siendo liberados, otros pasos más cortos. No acaba todo para el pueblo de Israel con salir de Egipto. La voluntad de Dios para Israel no se cumple en el solo hecho de salir de Egipto. Los planes de Dios para el pueblo de Israel no terminan al cruzar el Mar Rojo. Hay otros planes. Él les muestra allí su voluntad de ser su Salvador, pero no termina allí la historia de Dios con Israel, como no termina tampoco la historia de Dios con nosotros en el momento en que lo reconocemos como nuestro Dios. Y ocurre algo interesante que después se vuelve a repetir, es que Dios les pone como una barrera anti-esclavitud. Dios los hace pasar ahí por el mar en seco y les cierra el mar. No los llevó por otro camino, podía haberlos llevado por el camino de los filisteos, pero no, Dios los lleva por ahí y les cierra el mar. Como para decirles, mirá, no vuelves más aquí. No vuelves más. Yo te salvo, te saqué de la esclavitud, pero no vuelves más. Vos sos mi pueblo. Y yo voy a cumplir esos planes que tengo con vos. Dios le cierra. Y por si a alguno le quedaba la idea de, bueno, capaz que a nado podemos volver, tienen el testimonio de los cuerpos tendidos de los soldados enemigos allí, ahogados bajo esas aguas que Dios de alguna forma también les ponía ahí. Así, no volvés más a Egipto, vos sos mi pueblo. Dios nos libra de tener un corazón esclavo, y en segundo lugar, quisiera que veamos esta mañana que Dios también nos libra de tener un corazón forastero. Vamos a buscar Josué, capítulo 3, versículo 1. Aquí se da también una suerte de liberación. El pueblo de Israel había pasado ya 40 años en el desierto. Habían pasado 40 años en el desierto porque cuando Dios los llevó a reconocer la tierra prometida, dijeron, no, no podemos entrar. Allí hay gigantes, es imposible, las ciudades están amuralladas, nos van a comer como a langostas, dicen. No tenemos posibilidad. Más allá de que este Dios grande los había sacado con tanto estruendo de Egipto, frente a la tierra prometida, la incredulidad puede más. Salen de ser esclavos, pero todavía son incrédulos. Son pueblo de Dios, pero son incrédulos. No les alcanza todavía la fe para creer que podían entrar en la tierra prometida. Les alcanzó para salir de Egipto, pero no les alcanzaba para entrar en la tierra prometida y disfrutar de lo que Dios tenía preparado para ellos. Así que se da un tiempo en el desierto, un tiempo en el que algo tiene que morir en el desierto, y tiene que ir muriendo el corazón incrédulo. Tiene que ir muriendo ese corazón que no le cree al Señor, para que nazca el que sí le cree y le puede obedecer. Lo primero que podemos destacar aquí es que para esta liberación el Señor tiene un camino nuevo por el que nos invita a seguir. Lo dice Josué 3:1. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Y después sigue el relato, versículo 6. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios, el Señor, tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, los heveos, los jereseos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan a 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron en pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Lo primero que podemos señalar aquí es que para esta liberación el Señor tiene un camino nuevo. Les dice así, que va a llevarlos por un camino nuevo porque ellos no lo conocen, porque no fueron para allá. Habían estado conociendo otro camino, que era el camino del desierto, el camino de dar vueltas a causa de la incredulidad. Y ahora los hace cruzar para empezar otra cosa, para empezar aquello que quería empezar el Señor desde el principio, para entrar a esa tierra prometida que Dios tenía para ellos. 40 años les llevó, una generación tuvo que morir el corazón que extrañaba todavía ser esclavo, tuvo que morir el corazón que no le alcanzaba a creer a Dios para que naciera el corazón que añore obedecer a Dios. Estaban en la misma situación que hacía 40 años, solo que ahora le creían al Señor. Le creían que podían tomar esa tierra prometida. Lo que Dios les prometía y ese camino nuevo al que Dios los llevaba no era un camino sencillo. Dios los lleva a tomar una tierra que está ocupada. Dios les promete algo que no llega sino más, que viene con complicaciones, que viene con dificultades, pero que viene también con promesa, que viene también con fortaleza de parte de Dios, que viene también con guía del Señor, que viene también garantizada porque Dios empeñó su palabra en esa voluntad de Él para con su pueblo. La invitación de Jesús es exactamente la misma. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos invita a un camino nuevo, pero nos invita a un camino con algunas complicaciones. No tan sencillo, pero sí con garantías. Sí con la garantía de la presencia de Dios en nuestra vida. Nos invita a una vida más plena, con luchas y problemas, pero con gozo, fortaleza, esperanza, con capacidad para servir, para amar, para entregarse. No alcanza con ese llamado de Dios para la salvación. Dios hace un segundo llamado, invita a cruzar un segundo lugar lleno de agua. Primero un mar, después un río. Invita a seguirlo a Él como Señor. Para que no demos vueltas en el desierto de la incredulidad, nos invita a pasar el río, que nos lleva a obedecerlo, que nos lleva a seguirlo, que nos lleva a ir por aquello que Dios tiene preparado para nosotros en esa vida de obediencia. ¿Vieron que cuando alguien alquila una casa, por lo general, no la cuida como la cuida aquel que la puede comprar? Igual hay gente que la compró y después no la cuida, pero digamos, por lo general, no se cuida de la misma manera. Porque el que alquila piensa, bueno, por ahí después no me renuevan el contrato, y bueno, y hoy estoy acá, mañana estoy allá, entonces más o menos atiende, como para que no se venga nada encima, ¿no? Pero no le da la misma dedicación, ¿no? No le da la misma atención que si fuera a ser suya para siempre. Y así estaba el pueblo de Israel en el desierto, como si tuviera una vida prestada, una vida alquilada, una vida por un rato. Y Dios lo quiere llevar a una tierra para ellos para siempre, como Dios nos quiere llevar a nosotros. Nos va llevando a una vida que es para siempre. No nos dio una vida alquilada, prestada por un rato en Cristo. Nos dio una vida eterna que ya podemos empezar a disfrutar hoy, que ya podemos empezar a atender hoy, que nos invita a atender, cuidar, reparar, mejorar hoy, para que la estemos disfrutando desde ahora. Esta liberación comienza con un llamado a la santificación. Dice el versículo 5, Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. No se puede entrar en la tierra prometida sin intención de santificación. Estuvieron dando 40 años vueltas por ahí, y ahora que van a entrar, el Señor dice: bueno, antes de entrar, santifíquense, busquen la santificación. Dejen atrás ese corazón rebelde, incrédulo, y den ese paso de fe en obediencia, buscando la santificación en Cristo. Ellos querían pasar a esa tierra que Dios les había prometido, a esa vida que Dios les había prometido. Y cuando nosotros queremos acercarnos a esa vida que Dios nos ha prometido en Cristo para disfrutar hoy, el llamado es el mismo, es a la santificación. Y Dios sabe de nuestras dificultades, por eso nos ha dejado ese medio de gracia, que es la comunión, que es la Eucaristía, para renovarnos en esa santificación, para renovar ese pacto con Dios, para volver a poner un poco las cosas a cuentas con el Señor y ver si nos da para un corazón obediente. Y cuando no nos da, que es casi siempre, decirle: Señor, danos un corazón obediente, danos un corazón capaz de seguirte, capaz de creerte, que lo que vos tenés para nosotros, que lo que vos nos decís en tu palabra para nuestra vida, para nuestra iglesia, eso es lo mejor para nosotros. Quien no está interesado en la santificación, y bueno, porque no quiere obedecer y no le cree todavía a Dios de que lo que Él dice en su palabra realmente es lo mejor para nuestra vida. Esta liberación nos exige pasos de fe. Mencionamos en la liberación anterior que Dios los iba guiando de acuerdo a los pasos que podían dar, y aquí también exige pasos de fe. Les dice que ellos pongan el pie en el agua. Si cuando pongan el pie en el agua, ahí las aguas se van a detener para que ustedes puedan pasar en seco. Pero pongan el pie en el agua. Dios venía preparando todo, Dios venía haciendo todo, Dios les promete que Él es el que los va a llevar a la tierra, que Él es el que les va a brindar esa tierra. No es que ellos la van a conquistar con su fuerza, Dios se las va a entregar. Pero les pide que, aunque sea, pongan un pie en el agua. Algo que sí podían hacer. Poner un pie en el agua. Mostrar un poquito que me crees de verdad. Poner un piecito en el agua y yo abro el agua, ¿no? Y así es como trata Dios con nosotros. A veces leemos su palabra y parece que lo que Él nos pide es muy difícil. Y Dios nos pide poner un piecito en el agua. Nada más. Y vas a ver que eso que te parece que es muy difícil va a cambiar, porque yo voy a abrir las aguas. Y mojándote un pie, después nada más, vas a pasar en seco. Porque yo estoy con vos. Soy yo el que te lleva. Yo no te digo andá y haz el camino, te digo vení, seguime. Y yo abro el camino. Y así abre el camino Cristo con la cruz. Y así abre Cristo ese camino de entrega, de amor, de sacrificio, de dedicación al prójimo. Y nos invita a poner un pie en el agua, en ese camino de obediencia y de servicio. Finalmente, Dios les vuelve a poner una barrera. Una barrera anti-incredulidad, podríamos decir. Dios los saca de ese desierto en el cual estuvieron dando vueltas a causa de su falta de fe y, por lo tanto, de su desobediencia. Y ahora les abre el mar, el río. Les abre el Jordán y dice: bueno, pasen. Y después les vuelve a cerrar. Cosa de que frente a Jericó no se den la vuelta enseguida. Y los pone así en una situación de obediencia o obediencia. Porque tienen el río cerrado atrás y tienen la ciudad para tomar adelante. Fíjense cómo Dios nos va llevando y nos va acomodando. ¿Y cuántas veces Dios nos acomoda así en la vida? ¿No? Y a veces es necesario, por nuestras debilidades, que Dios nos cierre un río atrás, para que no nos echemos atrás. Que la situación nos fuerce a la obediencia. Que bueno sería que pudiéramos aprender por el camino fácil, pero a veces aprendemos por el camino difícil. Y si tenemos que aprender por el camino difícil, y bueno, Dios nos hace aprender por el camino difícil porque Él cumple su propósito con nosotros. Así como llevó a Israel a esa tierra, así el Señor también nos lleva a esa vida que Él tiene diseñada para nosotros. Por el camino fácil o por el camino difícil. A ellos les tuvo que cerrar un río en la espalda para que se animaran a tomar la tierra y la vida que tenían prometida por Dios. A veces Dios hace eso con nosotros. Hay un momento para que muera en el desierto todo lo que no es de la fe. Pero luego hay que salir y construir un reino. Individualmente, como familias, como congregación. El Señor tiene una vida también que nos quiere llevar a conquistar. Él tiene planes de crecimiento, de fortalecimiento, de desarrollo, de trabajo. Que no van a venir sin lucha, pero tampoco van a venir sin victoria, si nosotros le creemos y lo seguimos. El pueblo se encontró con un Salvador. Se encontró con un Salvador que lo sacó de la esclavitud. Pero este Salvador les mostró que era no solamente un Salvador, sino que era también Señor. Que no quería solamente salvarlos y sacarlos de la muerte de Egipto, sino que quería llevarlos a una vida plena, y esa vida plena se iba a dar cuando pudieran obedecerlo, cuando pudieran transitar ese camino de obediencia y de fe al Señor. Dios les mostró que podía salvarlos, pero también les mostró que quería ser su Señor. Y frente a esos pasos de Israel, yo digo, bueno, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Dónde estoy yo? ¿De qué lado del río, de qué lado del mar estamos hoy? ¿Es seguro a donde Dios quiere llevarnos? ¿Cómo estamos nosotros hoy como iglesia? ¿Pasamos el Jordán o todavía estamos dando algunas vueltas? Quizás en algunas cosas estamos parados de un lado, quizás en otras cosas estamos parados del otro. Pero seguro que hay cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque así son sus pensamientos para nosotros. Quiera Dios que podamos creerle. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque vos no te cansás de nosotros, sino que nos tenés mucha paciencia, mucha misericordia. Y probablemente no seamos menos tercos que el pueblo de Israel en aquella época. Y te damos gracias, Señor, porque vos has puesto un gran muro de contención en nuestra vida, que es tu espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que si no fuera por eso, seguramente ya hubiéramos vuelto a la esclavitud. Que si no fuera por eso, seguramente nunca iniciaríamos un camino de fe y de obediencia. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Porque vos cumplís tus planes para nuestra vida. Porque vos sos Señor y soberano. El soberano de toda la tierra. Como decía el pasaje que leímos. También el soberano de nuestra vida. Señor, ayúdanos. Y si esta mañana quizás hay alguien que ha escuchado este mensaje y se da cuenta que nunca todavía ha hecho el primer paso, porque se siente que todavía está esclavo en Egipto, siente que todavía no te conoce, que nunca se entregó a vos, que esta mañana pueda tener un encuentro profundo contigo, que en esta mañana pueda animarse a que otra vida es posible, que pueda entregarte esta mañana sus frustraciones, sus errores, su historia y pueda creerte que vos le perdonás todo, que vos ya cargaste con todo eso en la cruz y que tenés una vida nueva, con un camino nuevo para él, para ella. Y Señor, te pedimos también por todos los que hemos salido algún día de Egipto, que te hemos conocido, para que podamos cada día creerte, para que podamos cada día creerte y entonces seguirte en obediencia hacia esa vida que vos tenés preparada para nosotros. Señor, hace que muera en nuestro corazón toda incredulidad. Hace que muera en nuestro corazón toda rebeldía, para que podamos seguirte de cerca, con libertad. Señor, hace que realmente deseemos seguirte en obediencia. Ya no por temor a un castigo, ya no por temor a tu enojo, sino por amor. Y porque lleguemos a entender que realmente eso es lo mejor para nosotros. Y cuando sea necesario que cierres atrás nuestro un río, un mar, hacelo, Señor. Ayúdanos con todo lo que tengas para que podamos seguirte. No solamente como personas, como individuos, te pedimos lo mismo como familias, te pedimos lo mismo como iglesia. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a estar donde vos querés que estemos, para que ninguno quede tendido en el desierto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.